dulce. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien también. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Ok, todos estamos bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema pues muy conocido. ¿Cuál es, Marte? La compasión. La compasión. ¿Qué tan compasivos son ustedes? Pues yo siento que bastante compasivo. O sea, por lo menos siento empatía por mucha gente, sí, cuando están, sí, sobre todo en una situación precaria. Yo tengo mucha empatía, pero compasión se me hace muy difícil algunas veces. Okay. Por el tiempo. Porque tienes que muchas de las veces, cuando en realidad quieres hacer cambios en la vida de otras personas, tienes que tomar el tiempo para hacer esos cambios. Yo pienso que compasión y empatía como que es un sinónimo, ¿no? Cuando te pones en la... Entonces, si tienes la empatía, tienes la compasión también. En mi punto de vista es de que la empatía es cuando en realidad sientes los dolores de la otra persona, pero cuando tienes compasión es cuando en realidad haces la acción. No, cuando está la empatía te pones en el lugar de la otra persona, ¿ok? Yo lo entiendo, sí. Sí, y cuando es compasión por la misma pues situación, o sea, por ser empático, te estás poniendo también en la situación de la otra persona. Okay. Bueno, ahorita vamos a descubrir, ¿no? Pero lo que sí sabemos... Vamos a aprender, voy a aprender. Sí. Es que la compasión del lobo es tirarle billetes de uno a la tebolera. Es hacer la acción. Realmente entiendo que no tenga el dinero, la cantidad de tiempo para gastar tanto dinero, ¿no? El tiempo y el dinero, pues sí, Sí, porque cobran por hora, entonces por eso no tiene tiempo tampoco. Bueno, entonces, ya, regresando al tema, el mundo necesita más compasión, ¿no? Pues me parece que sí. Sin embargo, la mayoría de nosotros, las personas, nos limitamos a sentirlo, y lo que sentimos en lugar de la compasión a veces es lástima, ¿no? Yo creo que ese sentimiento pasivo a través de el cual nosotros nos estamos limitando a experimentar tristeza por quien sufre carencias. De hecho, es muy curioso porque estas palabras para mí realmente ya no hacen mucho sentido, ¿no? La lástima y la compasión a como estamos acostumbrados a conocer, ¿no? Porque si vemos desde otro enfoque, si vemos desde otra perspectiva, pues no hay manera de sentir lástima porque te estás dando cuenta que es tu proyección, ¿no? ¿Lástima de qué siente uno? O sea, a veces vemos imágenes, videos, ¿no? De gente que está en unos países como África, en algunos países donde la gente pues muere de hambre. Y son familias completas y están pronosticados, de hecho ahorita en la actualidad, o sea, hasta le comentaba a Marte la semana pasada, ¿no? Que estaba pronosticado que murieran 2 millones de personas por falta de atención, por falta de comida, por falta de agua. De agua. Entonces uno se queda, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Si ya vemos tantas personas en el mundo, tantos recursos, tanto dinero, ¿por qué no llega una parte ahí, no? Bueno, y ese es otro tema, pero lo que voy es de que muchas personas no quieren ver ese tipo de situaciones. De hecho, cuando tienes oportunidad de viajar, pues buscas los lugares más bonitos, los lugares en los que te relajes más, pero no buscas esos lugares, ¿no? Decir, voy a ir a ayudar. Supongamos hay un grupo en la iglesia de que en vez de tomarse vacaciones en los días de festivos, se iban exactamente a lugares donde en realidad necesitaban ayuda. Y uno que vive con estrés y todo eso, pues es algunas veces es difícil en realidad, como tú dices, decir, ¿sabes qué? Voy a tomar mis días de descanso para ayudar a otra gente. Ok. Bueno, ¿algo más, Marta? Bueno, yo estaba viendo un programa que habla mucho sobre las oportunidades dependiendo de la raza de una persona. Y está enmarcado en la sociedad de Estados Unidos, obviamente. Hay dos colores de piel que son bastante notorios en todos los habitantes de la ciudad de los Estados Unidos. Entonces se veía la diferencia entre las oportunidades cuando es gente de color comparado a cuando es gente blanca, ¿no? Entonces básicamente todo lo que se vio en ese programa, pues se veía que la gente que tenía la piel blanca tenía una ventaja, obviamente, porque no tenía las mismas situaciones que viven las personas de color. Pero en ese marco, a pesar de que ese era, me parece que lo que trataban de ofrecer en ese programa, una de las personas que estaba en ese programa era de color blanco, su piel, pero se fue a viajar por todo el mundo, se fue a viajar a todos lados donde pudo. Antes de los 25 ya había vivido en los 5 diferentes continentes. Y básicamente su carrera era entender las diferentes religiones y culturas del mundo. Obviamente parte de su meta era obtener un muy buen trabajo en la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Pero el punto es que realmente ves qué diversidad hay, ¿no? Cuántos tipos de situaciones de vida, de... Y pues sí, o sea, es muy difícil decir que no puedes sentir compasión por nadie y que no te des el tiempo para por lo menos abrir tus horizontes a nuevas experiencias y decir, pues sí, hay de todo en este mundo, vamos a tratar de sentir por la gente que necesita más de nuestra ayuda, ¿no? O bueno, o necesita recursos para que se puedan impulsar ellos mismos. Así es. Y bueno, muchas veces nosotros al momento de escuchar o de poner en práctica la compasión, nos llega a causar tal vez incomodidad. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a tergiversar esta idea, ¿no? A nadie le agrada que le compadezca, o por lo menos la mayoría de la gente. Y eso, pues obviamente a nadie nos ayuda, porque en realidad lo que estamos haciendo nuevamente es una proyección, pero siempre pensamos que viene de algo más, ¿no? De alguien más. Hay una frase de Josh Billings que dice que la lástima no cuesta nada, pero tampoco vale nada. Necesitamos más compasión, ¿no? Entonces, en este último caso, pues la compasión es una herramienta excepcional que nos permite varios logros. La primera es ver el mundo desde una visión más humana, más afectuosa y sensible. Y se le puede añadir también el compromiso, ¿no? de querer ayudar, de querer aliviar, de querer dar compañía a la persona que probablemente se siente sola. Sí. Es algunas veces es como uno que vive una vida tan activa, tan atareada, es difícil en realidad algunas veces ponerle el tiempo para hacer ese tipo de actividades, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué tanta autocompasión tienen por ustedes? Pues yo diría que bastante, ¿no? O sea, tengo amor propio. Entonces supongo que cuando te refieres a autocompasión, pues sí, me doy los breaks, pienso cosas positivas acerca de mí mismo. Si a eso te refieres, con la autocompasión. Sí, exactamente. Sí, porque ahí tu mirada como que te está diciendo, no sabe ni qué es la autocompasión. Explica lo que es la autocompasión, porque... Sí, porque nos está diciendo... Es la compasión que... en ti. Ah, ok. Lo que pasa es de que muchas veces mi autocompasión trato de evitarla porque siento que es muy negativa. Como que digo de que, como que siento de que hay gente que en realidad necesita más, tiene más necesidad que yo. Entonces algunas veces como que digo, sabes que no te preocupes tanto por ti, sino pregúntate por las otras personas, pero en cierto punto necesitas ayudarte para ayudar a las otras personas. Ok, entonces no te gusta. Así es muy difícil. Sí, porque hay que hacer un resumen. Se me hace, un poco, se me hace como difícil que, aceptarla. Sí, ok. Pero entonces quiere decir que no tienes mucha compasión por otra gente. No. Al revés, es lo que quiso decir, ¿no? Exactamente. De que muchas que veces le preocupa más la gente a su alrededor que él. Es sí, lo que como da. Que trato de decir de que yo personalmente vivo una vida bastante plena y con muchas oportunidades, y veo otra gente que no la tiene y en realidad digo, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te frustras tanto si otras personas la tienen peor? Eso es lo como lo veo. O sea, te comparas. Muchas veces, sí. O sea, y la semana pasada hablamos de las comparaciones también, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo aquí. O sea, lo que uno hace cuando nos comparamos, obviamente traemos así al ego. Lo traemos para decirnos, pues mira, no estás tan mal, hay algo peor que tú. Y ese tipo de comparación nos aleja mucho más de la compasión en general, o sea, con todos y con nosotros mismos, sí. Porque a veces uno piensa que, como desde pequeño se nos dijo, mira, eres muy, debes de ser agradecido porque tienes esto y esto otro que otros no tienen. Y pensamos que eso es normal y que eso está bien para que podamos sentirnos afortunados, ¿no? Pero la realidad es que todos somos afortunados si lo vemos como realmente es la situación, ¿no? Si nos damos cuenta de que todos vamos en el mismo camino, en el mismo viaje, que todos pues tenemos muchas preguntas, también tenemos muchas angustias, pero pues independientemente de lo que nosotros pensemos que somos, no nos hace realmente ser eso, ¿no? Sobre todo para todos los demás. Hoy en la mañana estaba diciendo en el programa que se imaginan que nosotros ahorita nos durmiéramos y los tres empezáramos a soñar. ¿Qué probabilidad hay de que los tres tuviéramos el mismo sueño con los mismos personajes y todos los mismos detalles? Ni una, casi nada. Probablemente pues nada. Si fuimos la película... Si nos las fumamos todos al mismo tiempo... No, hasta en eso yo creo que verían cosas distintas, ¿no? Pero eso es a lo que voy, ahí somos conscientes de decir, pues como estás soñando, pues no sabes, o sea, lo que vas a soñar. Pero si ya eres más consciente, te das cuenta, ¿y quién eligió el sueño? ¿Llegó solo a la mente o alguien lo fabricó? Yo lo fabriqué. Entonces, si nosotros lo fabricamos, lo mismo estamos fabricando ahorita, ¿no? Y o sea, es como una bomba. Es como una bomba porque estás en el sueño. Supongamos de que tocas cualquier objeto, ¿no? Y esos objetos en el sueño son sólidos. Supongamos tocas el escritorio, tocas tu celular y es sólido en tu sueño y todo. Pero real. Azul, o la pastilla roja. ¿De qué hablan? Del Matrix. No. Si estás hablando del tema. Lo que pasa es que te estás metiendo como que dentro de una situación que ya la explicaste, ¿no? No es necesario meterte más adentro. Lo hiciste bien la primera vez. Ya la segunda estuvo de más. Lo que pasa es que si en un sueño piensas que todo es real, pues cómo sabes que ahorita no estás soñando. Ajá. Que todo esto es real. Real. A lo que voy es de que no podemos decir, ¿no? Exactamente que las cosas son tal cual las vemos, tal cual las vivimos, tal cual nos las cuentan, porque pues cada perspectiva pues va a ser distinta. Y nuestra perspectiva también cambia bastante. Sí, y esto, pues, enfocado a la compasión, tiene que ver que no basta con experimentar lástima por otra persona. O sea, obviamente es necesaria la autocompasión, como tú decías, pero no es suficiente. Tienes que ser proactivo, tienes que realmente hacer algo por limitar las carencias de otra gente. Que no seas tú, o sea, el que te pongas en los zapatos de alguien está padre y todo, pero si te alejas después, como diciendo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo ahorita, de seguro son mala gente, sí, cualquier tipo de situación que te aleje de ese sufrimiento, pues entonces realmente no estás haciendo nada por bajar o por ayudar a esa persona o por limitar por lo menos su sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Es muy importante lo que dijiste, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo sí soy muy compasivo, ¿no? Y en el momento en que a uno le toca, pues, poner ahí en práctica la compasión, dicen, ya me tengo que ir, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho eso con la gente en las autopistas cuando se les descompone el carro. O sea, no me paro. Y sin embargo, yo he estado en la misma situación y, sientes que necesitas que alguien se pare, por lo menos a mostrar que sí, o sea, que les importa que estás ahí. Bueno, lo curioso es de que la experiencia que he tenido yo contigo es que sí se paran con nosotros y siempre decimos, vamos a regresar el favor. Ajá. Y no. No nos ha tocado, ¿verdad? Bueno, nos ha tocado, pero ya cuando nos salimos del freeway, ahí sí ha ayudado. ¿Por qué? Porque te paras, porque ahí está la persona y sabes que es lo que necesita y ni siquiera, o sea, no sientes que sea un cero, una trampa, o sea, puedes hacerlo sin que pase nada. Ok, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Bueno. Crazy. ya vamos a entrar. ¿Qué? Se salió por allá, ¿no? Ajá. ¿Qué? Se escuchó allá. Se escuchó allá. Tienes el micrófono. ¿Qué? La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 21 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de la compasión. Ya no les pregunto porque no hace que me cambien el tema. Como dice el lobo, dice compachón. Compachón. Ok, bueno, ¿en qué nos quedamos antes de irnos a la pausa? Pues de experimentar más compasión y más compromiso. Ok. Era lo que estábamos diciendo. Es que memoria. Sí, entonces. Nada más estaba pensando en los cariños de la loba. La lobita. Ahorita que estaba escuchando la grabación de la semana pasada, yo me volteaba aquí porque escuchaba a la loba. Uh-huh. Y resulta que no estaba, sino que era en la grabación. O sea que está, pero. Está rara la cosa. No, está participativa. Pero bueno, ¿qué estábamos diciendo? Entonces que necesitamos más compromiso y más compasión, ¿no? Cuando nosotros nos desconectamos con esos sentimientos de empatía, salud. Nos empezamos a volver personas como más distantes, ¿no? Más reservadas. No sé qué sinónimos ponerle de los que todos conocemos para decir que no somos compasivos. Uh-huh. Así nos volvemos menos compasivos. Cuando no. Cuando somos menos compasivos, nos volvemos más reservados. Y nos volvemos, según esto, una persona fuerte que no muestra sus sentimientos. Y al mismo tiempo, pues se va dañando. O sea, va dañando el entorno con el que está. Imagínate que tú fueras el padre de familia. Uh-huh. Y ¿cómo se dice? Reprimieras a tus hijos de decir, no, no, no llores. O sea, no, no grites. No, no hagas esto. Okay. O sea, quitas toda la empatía con tus seres queridos. Imagínate si uno hace eso, pues qué es lo que hace con todo el entorno, ¿no? Sí, así se vuelve más frío. Creo que no. Sí, ok. Creo que, a ver, ¿quieres decir algo tú, Marta? No, nada más quiero decir que básicamente en tener compasión puedes filtrar una parte de tu personalidad que guarda el ego y que siente lástima por otra persona, como si fuera algo separado de sí mismo. Entonces puedes sentir compasión, pero es una compasión disminuida por el hecho de que te sientes separado, como si esta no fuera una persona de tu misma especie, o que fuera un animal, o que fuera simplemente alguien que no está en tu entorno. Ajá. Entonces puedes sentir lástima, pero al mismo tiempo es como que no estás realmente sintiendo lo que realmente significa la palabra compasión, que es otra cosa. Ok. Bueno, entonces. Como que al decir compasión es porque estás con la pasión de la misma persona en tu misma piel. Uh-huh. Sí, es que tergiversamos el compasión. Estamos hablando ahorita desde la definición que todos conocemos, ¿no? Sin embargo, si nos adentramos un poquito más, como acabas de decirlo, y si realmente lo comprenden, o sea, eso realmente es la compasión. No es el sinónimo de de sentir lástima, ni sentir, ah, pobrecito de ellos, no, nada de eso, ¿no? Tiene que ver la pasión que tú tienes en tu vida, por la vida y con todo lo que hay en tu vida, ¿no? Y en eso, pues, incluyen todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y, pues, es muy importante. Ajá. Y es muy importante que dejemos a un lado esos sentimientos de superioridad, ¿no? También. Sí. Porque hoy en día se nos olvida muy fácilmente el recordar que todos somos iguales. Yo creo que no es de que se nos olvide, sino de que no estamos al pendiente de. A lo que me refiero es de que sabemos los problemas de otras personas y nos damos cuenta y, como tú dices, sentimos lástima por muchos de esos tipos de cosas, pero cuando llega al punto de en realidad hacer acción o en realidad ayudar a la otra persona, no damos el tiempo. Entonces, en sí, nos damos cuenta, pero en realidad no hacemos la acción. Bueno, para esto vamos a hablar de dónde viene la palabra compasión. Viene del latín compasio. Y se podría traducir como sufrir juntos o lidiar juntos con las emociones. Lo que nos lleva a lo que estamos diciendo. Cuando puedes llegar a ese nivel donde lo que le duele a otra persona te duele a ti. Lo que hace entristecer a alguien te entristece a ti. O lo que te agrada, le agrada a otra persona. Eso es compasión. También el poder liberar del sufrimiento a alguien porque estás sufriendo tú. Ese es el nivel de compasión al que se refiere. No al que me siento que tengo algo extra, se lo puedo regalar, pues se lo voy a regalar para que no esté tan pobrecito. Sí, estas definiciones de compasión sabía que obviamente venía de este lado, ¿no? Pero hace tiempo, y bueno, los que llevan el libro Un Curso de Milagros, habla de la compasión de una manera muy bonita, en la que, pues, una vez que lo escuchas, como que ya no hace mucho sentido, ¿no? Lo que nosotros tenemos, el concepto. Pero lo que a mí me gusta mucho del tema de la compasión en el libro Un Curso de Milagros es que dice que tú no sientes lástima por nadie, sino que te das cuenta de la fortaleza que tiene cada persona por su ser, por su espíritu. O sea, que no hay nada que le pueda dañar, no puede haber nada que esté mal en la persona, no puede haber inclusive una enfermedad en la persona, aunque lo veas, pues, entre comillas, enfermo o enferma. ¿Por qué? Porque estás viendo a su ser, a su espíritu, que es, o sea, lo máximo, es resplandeciente, es pura luz, es pura sanación, es paz, es todo lo que uno está buscando y que no nos damos cuenta que allí está. Yo creo que es una de las cosas que hizo Juan Martín muy importante, es lidiar, que significa luchar, reñir, enfrentar, porque muchas veces nosotros el hecho de que cuando, como estás diciendo, de lástima, estamos pensando, pero cuando en realidad estás haciendo las cosas, cuando en realidad lo estás poniendo en práctica, es lo importante, ¿no? Bueno, pues aquí también dice que hay tres componentes básicos. Es el emocional, es cuando conectamos el sufrimiento ajeno con de forma activa. Y bueno, encuentras alguna motivación para poder generar el bienestar en esa persona que está sufriendo. Es un deseo que te nace expresamente con el derecho o la acción que le va a generar bienestar a esa persona. Cognitivo, es percibir el dolor ajeno y evaluarlo para después ver cuál es la real necesidad y cómo la puedes ¿qué pasó? No. Pues, o sea, ¿cómo puedes elaborar un plan de acción para que elimine esa necesidad o ese dolor? Y el conductual, que se desplegaron muchas acciones para resolver una situación complicada en otra parte. Okay. Entonces ahí están los tres componentes básicos de la compasión: el emocional, el cognitivo y el conductual. Se me hace que ahorita no, bueno, no estás teniendo empatía. No, no escucharon lo que dije al final porque volvieron a regresar con no, la... Sí, no, sí, bueno, sí. Estamos cada uno diciendo cuál es estamos su experiencia. Pero se vuelve a repetir como, pues sí, como el ratoncito, gracias, ¿no? Gracias de... por la invitación. Sí. Sí, sí, sí. No, pero es chistoso porque alguna vez es lo que repites es para ayuda para en realidad entender lo que es importante, ¿no? Aunque no se entienda por lo visto, pero bueno. No lo entendimos cuando tú lo dijiste, pero sí lo entendí cuando yo lo dije. Y así, cada uno. Ya lo entendí, antes de que le pegue. Antes de que le pegue, y Venus. Y luego ya sabe. La voy a poner. ¿Por dónde quitarse el paso a paso? Como que en su rollo, ¿no? Se va a poner un examen, a ver, ¿qué es lo que dije? ¿Esta frase? A ver si es como las típicas pruebas que hace. Las pruebas que hace Venus, obviamente sobre su el título. Y después le preguntas a ella y no sabe cuál es el título. Claro, no, usted. Su propio título. Sí, exactamente. Pero bueno, al principio decíamos que si la compasión y la empatía eran lo mismo. La empatía nos dice que no es lo mismo que la compasión, así que el lobo tenía la razón. Dice, la mayoría de nosotros empatizamos con las emociones ajenas, sin embargo esa conexión no siempre lleva a la movilización. La compasión implica además presentar un sentimiento movilizador, una acción que parte de las emociones pero que busca un objetivo definido. O sea, mejorar la situación del otro. Para mí sigue pues siendo muy parecido la empatía y la compasión. Para mí es igual, pero pues aquí los psicólogos nos dicen que no. Lo que pasa es que cuando tú estás viendo en una en la tele... Lo que pasa es que... opinión. Lo mío es del torrao. No, la compasión. Cuando estás en la tele y ves a gente que está sufriendo de falta de hambre o falta de que... Falta de comida. Exactamente. En realidad te da lástima. Pero cuando en realidad tú tomas el tiempo, viajas a ese lugar y haces el cambio en la vida de esas personas, eso es compasión. En mi punto de vista. Eso es acción. Mientras no lo hagas de una acción que venga del ego, por demostrar que exacto, vienes de algún lugar mejor, una situación mejor, no, o que estás vendiendo simplemente, es para hey, ustedes la, están es acá, yo los quiero acá. Es para mejorar la vida de otras personas. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me tocó vivir muchas situaciones en las que ves llegar a los turistas americanos a México. Y cuando llegan, se hacen unas preguntas muy típicas de... ¿Por qué no hacen las cosas más como las hacemos nosotros en Estados Unidos? Porque así tendrían más dinero, o porque así tendrían más recursos, o porque... Pero hablan de un lugar donde se sienten superiores por el hecho de que están demostrando algo que ellos piensan es superior al modo de vida de México. Ahora, yo digo, cuando yo veo llegar a una persona así, yo lo que veo es el ego. No veo la ayuda de... No le veo esa compasión que tengan por la gente, por ejemplo, que realmente está sufriendo en México, ¿no? Generalmente, esto es algo de muy turista, ¿no? Uh-huh. Porque no estoy hablando de las organizaciones que ayudan realmente a la gente en cada pueblo, uh-huh, en donde realmente hay sufrimiento, donde faltan los recursos y donde ellos pasan realmente su vida sin que les paguen y simplemente por el hecho de ayudar. Uh-huh. Sí. Y pues ya está de más, ¿no? En las redes sociales cuando alguien hace una ayudadita y foto. Ah, ayudé esto, sí, di esto, claro, doné esto, como ayudé. Como la japonesa esa de... Sí, de los memes. Se atropellan y se está vuelta. No, ya esos son otro tipo de selfies, supongo, ¿no? Pero muchas veces cuando hay gente que ayuda, que adopta un perro, que cada vez de que dicen, oh, tienes un perro, y sí, y lo adopté, no es necesario decir este tipo de cosas, porque en realidad no es necesario que la otra gente se entere que tú ayudaste a esas personas. Así, a esos animales. Que, a ese animal. Perdón, a esos animales. O a las personas. Es, no, es a lo que me trato de referir. De que cuando tú haces una... Cuando las adoptan. No, cuando tú haces una acción buena, no tienes que estar diciendo o impresionando a la gente por lo que haces. Sino nada más lo haces porque te sale de ti. Sí, como dice el dicho, ¿no? O también dice la Biblia. No, dinos el dicho. ¿Cuál es el dicho? La Biblia. Haz el bien. ¿Cuál es el dicho? No. ¿Cuál es el dicho? Lo que hagas con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. ¿No? Muy bien. Eso estaba riendo, ¿no? Y lo dije bien. No, está bien. Pero así. Estaba pensando en otra cosa para estar bien. No, iba a decir otro un dicho. es contagioso, es contagioso. Pero sí, ahorita lo que acabas de decir, hace pues unos minutos atrás vi un video de unos perritos callejeros y gatitos que el video es, pues no sé, como unos 10 o 15 segundos y llega un perrito y que está muy feliz afuera de una carnicería y está feliz porque va a comer carne y el carnicero de la tienda le guarda un pedacito y decía después, primero vino este gatito que era callejero y le dio un pedacito de carne el carnicero. Y dice, el siguiente día llegó el mismo gatito a la misma hora. Le volvieron a dar. Y al siguiente día se trajo un perrito a otro perro y otro gatito. Y entonces el señor ahí les estaba dando pedacitos de carne. Y ahí fue cuando era ya pues como el cuarto o el quinto, no sé, el primero que había salido, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, hay personas que pues tienen ese corazón, ¿no? Y se dan cuenta. Después al carnicero. Ajá. Porque pues el gatito también demostró compasión por sus... Sí, por o sea, animales. todo un círculo. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando haces las cosas desde tu espíritu, lo haces con amor. O sea, no hay nada más que expansión, ¿no? Se va extendiendo todo esto. Por eso es como ilógico a veces pensar que cuando tú das algo, ya tengo menos, ¿no? Esa idea es demasiado egoísta y esa idea realmente hace que nos quedemos con menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás dando, pensando que te falta, ¿no? Pero bueno, lo dije al revés, creo. No, está bien. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ahora sí hay que apagar el micrófono. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz, pegao. Yo quiero estar todo el el agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño atrás de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de barrio, pegado. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegado, pegado, pegado de ti. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7 de la tarde con 42 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, ya estamos en el último segmento del tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Ahora sí no se pueden equivocar. Qué bueno que lo digo porque se equivocó. Uy, examen. Como el gatito. Como en la película del gatito de Puss in Boots. Cacha, y para lo bien. Por cierto, ya va a salir una nueva. Sí, yo le quiero ver. Pero va a salir hasta diciembre. Yo creo que para Navidad, ¿no? También vi otra que también quiero ver. Bueno, la de los Minions con el Despicable Me. Pero no, hay otra reciente que acabo de ver que va a salir y dije, ay, esa yo la quiero ver, pero Beyond. No recuerdo. La historia de Toy Story del. No, yo no soy tan fan de eso, yo no sé. Pero va a salir en la vida, o sea, como si fuera realmente un personaje de caricatura, pero uno humano. Regresando al tema. Ok, bueno, regresando al tema, ¿en qué nos habíamos quedado? En pues lo básicamente que era en expresar las emociones con acción. Yo creo que y las una diferencias. Cosa muy importante de lo que estamos hablando es de que la compasión no nada más es entre seres humanos, sino en torno en todo lo que nos rodea. La naturaleza, los animales, la naturaleza, todos esos tipos de cosas de que en realidad tenemos que ser compasivos. Sí, bueno, lo que pasa es que es el universo expresándose realmente. Lo que estás hablando es natural porque es el mismo universo reflejándose en sí mismo. Cuando ves la compasión así naturalmente expresada como los niños, cuando son más chiquitos y no necesitan de nada para compartir lo que tienen con otro niño. O cuando tienes a un cachorro de puma jugando con un cachorro de perro, ¿no? O sea, bueno, un perro ya crecido porque realmente el perro era crecido y el puma o la pantera era realmente... Pues se veía joven, no sé qué tan chica haya estado, pero... Pero es increíble el cómo nos podemos... Cómo nos podemos... A ver, niño lobito. Perdón. Manifestar cómo no nos podemos... compartir las mismas... Emociones. Emociones y... y es bonito ver ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, ahorita que están hablando de los niños, dicen que los niños de 2 y 3 años presentan conductas compasivas hacia otros niños sin necesidad de recibir ningún tipo de recompensa a cambio, ¿no? Así que pues mucho ojo ahí, porque ya cuando un niño de repente tan chiquitos empiezan a juzgar y empiezan a etiquetar, pónganse abusados ahí con lo que les están enseñando, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, uno dice, ay, no, mira mi niño, qué inteligente, mi niña, qué inteligente, ¿no? Y de repente escuchas ciertas cosas en las que los niños ya están aprendiendo a sentirse superiores a los demás. Yo sé que cuando estás niño, pues no sabes mucho, ¿no? Cuando ya estás niño más grande y que dices, ay, yo tengo esto y tú no, ¿no? Sí. Pero cuando estás chiquitito, pues está esa inocencia muy pura, que por más de que tú le digas algo, pues no lo van a entender. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos en la vida fue porque la aprendimos. La aprendimos en algún momento, ¿no? Y, o están en los genes. O están también en los genes. O es una combinación de todo, ¿no? De los dos. De los dos. Y hay muchas veces de que los papás lo hacen por forma de protegernos, pero algunas veces resulta lo contrario, ¿no? No, bueno, deja que acabe con el pensamiento. Claro. No, ya. Bueno. Porque ya se me fue el avión. Creo que lo que estabas diciendo es que no pongamos en la cabeza de los niños etiquetas, lo que no traen, y juicios, ajá. Porque pues nada más los están haciendo perder su pureza. Uh-huh. Creo que por ahí va la cosa. Exacto, de hecho pues también hoy ando muy religiosa, pero ya se me olvidó la frase. Pero en la Biblia es, en gracias por la invitación. Estoy muy contento. No, y ahora sí se me está yendo la onda. En la Biblia, en la Biblia dice que hay que ser como los niños, ¿no? Tener la inocencia como los niños, ver cómo ven los niños. ¿Por qué? Porque no juzgan. ¿Por qué? Porque no tienen todas las preocupaciones que nosotros como adultos, pues parece que decidimos merecer tener problemas, tener estrés, tener angustia. ¿Quién nos dice que es necesario? O sea, nadie, nosotros mismos. Y después le echamos la culpa a los demás, ¿no? Sí. Es lamentable, pero sí, o sea, es curioso cómo uno interpreta que un niño necesita aprender algo, ¿no? Porque pues, tal vez tú deberías de saber que tú estás aprendiendo del niño tanto como él de ti. No, y es sorprendente porque los que son padres y que son conscientes dicen, una persona que es muy consciente y que nosotros la seguimos, se llama Sergi Torres, cuando su niño estaba chiquito decía que su mayor maestro era su hijo, ¿no? Su hijo veía situaciones que nunca había tenido que lidiar, ¿no? Que aprender de ellas, y ahora se da cuenta que todas ellas las tuvo que vivir, y quien se las enseñó fue su hijo, no la otra, de la otra forma, que generalmente pensamos que nosotros somos los ídolos o los maestros de nuestros hijos y que todo lo tienen que aprender por nosotros, o que deberían de seguir nuestros valores y nuestros sueños, nuestras esperanzas, cuando ellos tal vez vienen a enseñarte más a ti que tú a ellos. Sí. Llega a pasar de que la sociedad trata de ayudarnos a vivir como comunidad, pero hay algunas reglas que en realidad no son tan buenas, o no son tan directas, o no, que no nos ayudan a vivir como personas o tener compasión. Y en realidad es cuando nosotros tenemos que pensar en decir, estas reglas que nos están implementando, que nos están imponiendo, son en realidad buenas para todos, o en realidad es porque no son degenerativas nada más. Por ejemplo, dinos un ejemplo de alguna regla X. ¿Cómo? Trabajar. Sí, trabajar proveer, ¿no? No es un beneficio, es un perjuicio, y es por eso que se te paga como compensación a ese perjuicio. Pero si no trabajas, entonces, ¿por qué esa forma de atacar a la persona o atacar al grupo de personas que no trabajan? Exacto. Si lo único que es que no están recibiendo un perjuicio, pero tampoco el beneficio de la paga. Uh-huh. Entonces, ¿en dónde nos bajamos del camión para decir, ah, pues tú deberías de estar trabajando? Tú deberías de estar trabajando. Eres un huevón. Bueno, esos son realmente los juicios, ¿no? Los juicios que hacemos, todas las etiquetas. Y es cierto, o sea, no porque la sociedad nos diga hay que proveer, hay que ganar dinero, hay que ser exitoso, hay que tomarte estos cursos para que aprendas más, hay que tomar una maestría, un doctorado. Eso no quiere decir realmente que eso es tu objetivo de vida. O sea, tú te lo pones. Pero supongamos, llega a pasar de que la sociedad te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que trabajar de 8 a 5. Uh-huh. Pero en realidad, si tú en realidad puedes sobrevivir y tener una vida simple y plena trabajando nada más en tu tierra o haciendo las cosas, trabajando menos, uh-huh, sin en realidad perjudicar a otras personas, pues ¿cuál es el problema? Sí, el problema es lo que nosotros pensamos que debería de ser, ¿no? O sea, y lo que no deberíamos de hacer. Si nosotros vemos a alguien que tal vez vive en la calle y que no tiene casa, no tiene dinero, no tiene trabajo, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? O sea, decir, ¿cómo le hace para sobrevivir? ¿Cómo le hace para alimentarse? Supongamos, a mí me llegó a pasar de que trabajaba en un hospital mental. Uh-huh. Y muchas de las personas de los pacientes que estaban en el hospital, cuando salían del hospital y trataban de vivir una vida normal, no podían manejar ese tipo de vida y vivían sin casa, sin trabajo, porque no podían mantener ese tipo de vida. Y mucha gente que veía a esa gente en la calle, uh-huh, decía, no, es de que cómo es posible de que no puedan trabajar, de que no puedan, simplemente mentalmente no eran capaces para poder vivir el tipo de vida que otra gente vivía. Entonces, el hecho de que tú crees de que hay gente porque vive ese tipo de vida porque son flojos, no lo es. Porque muchas veces ese tipo de vida no es para todos. Y no todos pueden sobrevivir el tipo de vida que tú llevas. Así es. Muy cierto lo que dijo el lobby. ¿Por qué me ves así, Marte? Nada más. Me estoy esperando a ver qué era lo que decías. ¿Qué? ¿Como ping pong? No, no. Es más, tú estás viendo que no estoy respondiendo. Okay, está bien. No, o sea, realmente lo que dice el lobito es muy cierto. Se nos hace muy fácil pues señalar y juzgar, ¿no? Y nadie sabe, o sea, las circunstancias que los lleva y que nos lleva a cada uno de nosotros al momento en el que ahorita nos encontramos. Pero si realmente aceptáramos, nos aceptáramos y no juzgáramos, pues la vida sería muy diferente. Muy diferente. Lastimosamente no es así. Lastimosamente tenemos muchos prejuicios, ponemos muchas etiquetas en nuestra vida y esas son las que nos hacen que somos muy competitivos. Sí. Competitivos. Que nos alejemos los unos de los otros, ¿no? Que nos sintamos separados, pues. Sí, realmente la compasión debería de ser esa respuesta natural que ha permitido sobrevivir a nuestra especie. Algo que se debería de dar naturalmente y que se da más naturalmente en otro tipo de culturas que no son tan enfatizadas en el éxito o en el dinero o en avanzar sobre el resto de la gente. Okay. Yo creo que hay una cosa muy importante de que viviendo en los Estados Unidos, en realidad no vemos el sufrimiento de otras personas y pensamos de que otras personas están viviendo casi el mismo nivel de vida de nosotros y algunas veces no nos damos cuenta que en realidad esto es mundial, tiene que ser ayudarnos todos juntos, de que no nada más es de aquí a dos casas o de aquí al o a mi círculo cercano, a mis seres queridos. Tiene que ser esto, la compasión tiene que ser mundial y ayudarnos como humanidad. Así es. La palabra correcta es eso, ¿no? No estamos tan humanizados, nos estamos deshumanizando. Y me recuerdo el padre Ontiveros que una vez dijo, ¿no? Que se nos hacía ya muy normal escuchar, mataron a tal, y acá, y aquí, y allá, y dice, como si fueran moscas. Dice, ¿qué está pasando? Que nos estamos deshumanizando, a ver, ¿por qué no hacemos algo al respecto y decir, o sea, ya basta, esto no puede seguir sucediendo, ¿no? Sí, pero bueno. Realmente hay una frase que se le atribuye a Charles Darwin, que es curioso el dato, nada más es un dato que te da la idea de por qué las cosas se tuercen en la sociedad para ser usadas por personas. Dicen que él dijo, solo los más aptos sobreviven, y esa es una idea que él nunca expresó. Él expresaba algo muy distinto y él mismo escribió al respecto. Decía que las sociedades que aplican la más compasión eran las que tenían mayores probabilidades de evolucionar. O sea que era totalmente contraria a la frase solo los más aptos sobreviven. Entonces, él también dijo, los instintos sociales o maternos como la compasión son mejores que cualquier otro. Las comunidades que incluyen un mayor número de miembros compasivos prosperarán más, porque este rasgo favorece la supervivencia y el florecimiento de nuestra especie. O sea que como especie deberíamos de aprender de las culturas que son más compasivas de sus, bueno, de la gente que está alrededor, de los animales. Sí, hay muchos animales que nos dan pues una bofetada, ¿no? Para darnos cuenta de que cómo se ayudan entre ellos algunas especies que no son de la misma especie y que empiezan a cuidar a otros, por ejemplo, cachorros, ¿no? Y dices tú, ¿cómo nosotros los humanos no aprendemos de eso, no? ¿Por qué no somos más compasivos? Pero bueno, es una tarea de diario, de ponerla en práctica, no nada más decirla y no poner en práctica, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, ya llegamos al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar sobre el tema? Buenas noches. Yo nada más diría que tengan más compasión con la gente que está en su ámbito, en su medio ambiente natural. No tienen que irse a África, irse a Asia o irse a Latinoamérica. Si donde viven hay gente que sufre, pues traten de disminuir el sufrimiento localmente. Como dicen, piensa globalmente, pero actúa localmente. ¿Y alguna vez llega a pasar el hecho de que tú ves la oportunidad, alguna vez, aunque sea chica, el hecho de que hay una gente, una persona de que no puede ver, un ciego, de que estoy tratando de cruzar la calle, toma la oportunidad, son 2 minutos de tu vida, 1 minuto de tu vida, haz el cambio en ese momento? Ok, ahí está un consejo. Be the change that you wanna see. Okay. Bueno, nos despedimos ahora sí del programa. Estuvieron escuchando Venus versus Marte. Es que hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.